Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama declaró el fin de la misión de combate de Estados Unidos en Irak. En el segundo discurso de su presidencia pronunciado en la oficina Oval, Obama dijo que la reciente retirada de las últimas brigadas de combate estadounidenses marcan el final de la operación Libertad Iraquí. Obama expresó: la operación Libertad Iraquí ha finalizado y el pueblo iraquí es ahora el principal responsable por la seguridad de su país. Esa fue mi promesa al pueblo estadounidense como candidato a la presidencia. En febrero pasado, anuncié un plan que sacaría a nuestras brigadas de combate de Irak, al tiempo que redoblamos nuestros esfuerzos para fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes y nuestro apoyo a su gobierno y a su pueblo. Eso es lo que hemos hecho. Hemos retirado casi 100.000 efectivos estadounidenses de Irak. Hemos cerrado o transferido centenares de bases a los iraquíes y hemos sacado millones de equipos del país. Vice President Joe Biden is in Iraq today. El vicepresidente Joe Biden se encuentra hoy en Irak para presidir una ceremonia formal de cambio de mando que señalará el inicio de lo que se conoce como Operación Nuevo Amanecer. A pesar de los pronunciamientos, decenas de miles de efectivos, fuerzas de operaciones especiales y contratistas privados estadounidenses permanecen en Irak. U.S. brokered talks between Israel and the Palestinian Authority. Mañana comienzan en Washington las conversaciones entre Israel y la autoridad palestina, en la que Estados Unidos actuará como intermediario. Ambos bandos acordaron participar en las conversaciones el mes pasado, luego de que Estados Unidos presionara con éxito a los líderes palestinos para que abandonaran su pretensión de imponer como condición un congelamiento de los asentamientos israelíes. Mientras que los líderes se encaminaban a Washington, militantes palestinos asesinaron a 4 colonos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. El grupo palestino Hamas se atribuyó la autoría del ataque. Nabil Saad, de la autoridad palestina, condenó los asesinatos, pero dijo que Israel tenía responsabilidad en el hecho por mantener centenares de miles de colonos en los territorios ocupados de Palestina. Saad declaró: en la zona de Hebrón, los israelíes tienen un control absoluto de la seguridad y nosotros no participamos, incluso en lo que tiene que ver con cuestiones policiales civiles palestinas. Los israelíes interfieren con su ocupación y control, y por lo tanto sería muy difícil para ellos hacernos responsables de un caso como este. En todo caso, pienso que los asentamientos son siempre parte de un problema de seguridad y no se construyen asentamientos para resolver la cuestión de la seguridad, ya que esos siempre crean problemas de seguridad adicionales que esperamos que no existan, del mismo modo que deseamos que no haya bajas civiles en ninguno de los dos bandos. En respuesta al ataque, las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina realizaron lo que ha sido calificada como la mayor serie de arrestos masivos en la historia de Cisjordania y detuvieron un número estimado de 300 personas acusadas de mantener vínculos con Hamas. Un nuevo estudio demuestra que los directores ejecutivos que despidieron más trabajadores durante la recesión económica son los que recibieron las remuneraciones más altas. Según el Instituto de Estudios de Política, los directores ejecutivos de 50 grandes empresas responsables de los peores despidos recibieron en promedio $12 millones, 42% más que el promedio de Standard & Poor's 500. El estudio cubrió el periodo que va desde noviembre de 2008 a abril de este año. En el 72% de las empresas se anunciaron los despidos al mismo tiempo que aumentaban las ganancias. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que los bancos del país redujeron los préstamos en el último trimestre, periodo en que al mismo tiempo se registró el aumento más alto de las ganancias en los últimos 3 años. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos informó el martes que las ganancias de los bancos aumentaron un 21%, lo que equivale a aproximadamente $22 mil millones, pero los préstamos otorgados durante el mismo periodo cayeron un 1.3%, es decir, alrededor de $96 mil millones. La excepción la constituyeron los bancos comunitarios o de crédito, que aumentaron ligeramente los préstamos durante el mismo periodo. La senadora republicana Liza Murkowski de Alaska, reconoció su derrota en las primarias ante su rival Joe Miller, respaldado por el movimiento conservador Tea Party. Si bien sigue el conteo de votos a una semana de las elecciones, Murkowski no logró superar a Miller. Murkowski es la tercera senadora en ejercicio que no consigue ser reelecta como candidata para las elecciones legislativas de noviembre. Cinco adolescentes fueron arrestados acusados de perturbar un servicio religioso en una mezquita del norte del estado de Nueva York. La policía dice que el grupo profirió obscenidades, activó la alarma de un auto y abrió fuego con una escopeta durante dos noches seguidas de acoso a la mezquita de la World Shafi Foundation en Carlton. Un miembro de la mezquita, Bilal Husair, presenció el incidente. Husair declaró: escuchamos los chirridos de los autos que avanzaban y daban marcha atrás, y desde los que gritaban obscenidades contra la religión en sí misma. Nos dijeron insultos por ser musulmanes. Fue un crimen de odio. Debe ser acusado de crimen de odio. Mientras tanto, en el estado de Washington, un residente de Seattle fue acusado de crimen de odio por agredir a un empleado que vestía turbante en un supermercado 7-Eleven. La policía dice que el sospechoso le dio un puñetazo en la cabeza al empleado y le gritó: ni siquiera eres estadounidense, eres de Al-Qaeda, regresa a tu país. Los ataques tuvieron lugar en medio del clima de histeria que se ha generado en torno al Centro Cultural Islámico, cuya construcción está prevista en un emplazamiento a pocas cuadras de la zona cero de Nueva York. Una encuesta realizada el martes muestra que un 71% de los neoyorquinos piensan que el proyecto Park 51 debería ser construido en algún otro lugar. En declaraciones realizadas por el imán del propuesto centro, Faisal Abdul Rauf, al final de un viaje por Medio Oriente patrocinado por el Departamento de Estado, este criticó la campaña orquestada para restarle legitimidad al proyecto. El imán Faisal Abdul Rauf declaró: la campaña está dirigida por un grupo muy pequeño que ha tenido éxito en sembrar la confusión y generar sospechas en una base más amplia de personas, y eso es lamentable. Siempre hay más de una opinión en cualquier asunto, pero es lamentable que quienes persiguen otros propósitos para otros planes políticos politicen un proyecto de este tipo y lo conviertan en un motivo de división y no de sanación. En Georgia se llegó a un acuerdo en un estancamiento respecto a la provisión de tratamiento de diálisis que presenta una situación de vida o muerte a un grupo de inmigrantes indocumentados. El año pasado, la dirección del Hospital de Atlanta, Grady Memorial, cerró su clínica de diálisis de pacientes externos para recortar gastos. Esta decisión puso a 60 inmigrantes indocumentados sin seguro médico en peligro de perder el tratamiento que necesitaban para seguir con vida. 13 pacientes aceptaron ofertas de ser trasladados a su país de origen, México, y recibir 3 meses de tratamiento a pago, pero 5 de ellos han muerto desde entonces. Aunque los detalles no son claros, las autoridades de Grady dicen que el nuevo acuerdo les brindaría a los pacientes restantes el tratamiento de diálisis que necesitan. Este tratamiento sería una excepción a la reciente Ley Federal de Asistencia Médica, que sostiene la prohibición federal de brindar asistencia médica financiada por el gobierno a inmigrantes indocumentados. El gobierno federal presentó otra demanda por las severas medidas anti-inmigrantes en Arizona. El Departamento de Justicia dice que un grupo de centros de educación terciaria del área de Phoenix discriminaron a quienes solicitaron empleo y no eran ciudadanos estadounidenses al obligarlos a presentar más documentación que la exigida por ley. Este caso tiene lugar menos de 2 meses después de que el Departamento de Justicia demandara a Arizona por su controvertida ley anti-inmigrantes. En otras noticias de Arizona, grupos de derechos humanos están advirtiendo que este año podría ser el más letal para los emigrantes que intentan cruzar desde México. Las autoridades del condado de Pima dicen que se encontraron al menos 170 cuerpos este año, lo que va camino a superar la cifra récord de 218 encontrados en 2007. Kevin Reilly, del grupo No Más Muertes, dijo que los grupos de ayuda a emigrantes no pueden acceder a alguna de las áreas más peligrosas. Reilly dijo: it's frustrating. Es muy frustrante porque las muertes están aumentando, pero no sabemos dónde se mueven las personas. Y luego, cuando vemos en el mapa dónde ocurren las muertes en el desierto, especialmente en el sector de Tucson, la mayor parte ocurren en territorios a los que no podemos ir. Julio fue el peor mes hasta el momento, con 59 muertes, más de la mitad por causas asociadas al calor. En otras noticias sobre la inmigración, un nuevo estudio sugiere una relación causal entre el influjo de trabajadores extranjeros y el crecimiento económico. Según la Reserva Federal de San Francisco, los estados con altas cifras de trabajadores inmigrantes recientes tuvieron una mayor productividad, más contrataciones y mejores salarios que los estados con menos trabajadores extranjeros nuevos. Cada punto por porcentual de aumento de la inmigración representó un 0.5% de aumento en los ingresos de los trabajadores. El gobernador de Nueva York, David Patterson, firmó para convertir en ley una medida que establece una serie de normas laborales históricas para las amas de llaves, niñeras y otros trabajadores domésticos. Este proyecto de ley exige que se paguen horas extras después de las 40 horas de trabajo semanal, al menos un día libre a la semana y al menos 3 días libres totalmente pagos al año. El gobernador Patterson dijo: son la estructura y función de nuestra sociedad, han sido el armazón y apuntalamiento de nuestro éxito, son el viento bajo nuestras alas y les hemos faltado el respeto totalmente hasta hoy. Esta medida fue aprobada este año tras una campaña de 6 años liderada por el Grupo Trabajadores Domésticos Unidos, una organización de niñeras, amas de llaves y cuidadores de personas de edad avanzada de color. Un tribunal de apelaciones de Texas dictaminó que las parejas del mismo sexo legalmente casadas en otros estados no pueden divorciarse en Texas. Este fallo tuvo lugar en el caso de una pareja homosexual de Dallas que se separó tras contraer matrimonio en Massachusetts en 2006. Al emitir esta decisión, el Tribunal de Apelaciones también dictaminó que la prohibición del matrimonio homosexual en Texas es constitucional. El grupo ambientalista Greenpeace bloqueó una operación de perforaciones costa afuera cerca de Groenlandia. El martes, 4 activistas abordaron y se encadenaron en una plataforma petrolífera propiedad de la empresa Kern Energy. Leila Dean, defensora de Greenpeace, habló desde la embarcación de los activistas y criticó a Kern por hacer perforaciones en el Ártico. Dean dijo: a las 6 de la mañana lanzamos 3 embarcaciones, evadimos a la armada danesa y a la policía que había rodeado la plataforma petrolífera Stena Don para ocuparla con varios escaladores. Ahora estamos aquí porque Cairn Energy está haciendo perforaciones en el Ártico. Es un lugar tremendamente peligroso para hacer perforaciones y Cairn no responde por las perforaciones aquí en el Ártico. Los activistas dicen que tienen provisiones suficientes para permanecer a bordo de la plataforma durante varios meses. Greenpeace dice que espera interrumpir las operaciones de Kine antes de la fecha límite para finalizar las perforaciones en el Ártico en el invierno. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.